Y si nos vamos pa'l hotel. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. Y prendemos marihuana. Y si nos vamos pa'l hotel. Y prendemos marihuana. Y si nos vamos pa'l hotel. Tú no le cuentas a mi pan. Y si nos vamos pa'l hotel. Te cojo la suma cara. Pago dos noches contigo. Y lo hacemos hasta mañana. Y si nos vamos pa'l hotel. Y prendemos marihuana. Y si nos vamos pa'l hotel. No le cuentas a mi pan. Y si nos vamos pa'l hotel. Te cojo la suma cara. Pago dos noches contigo. Y lo hacemos hasta mañana. Y si nos vamos pa'l hotel. Marihuana. Y si nos vamos pa'l hotel, y si nos vamos pa'l hotel, marihuana, del, del, marihuana, del, del. Prendemos marihuana, tranquilito, pero a fuegote, sin que se note, no te me aloques, ni te sofoque, trate a tu amiga pa' que me lo toque, toque, toque, y comemos Kentucky, en la habitación 312, pongo casi tiempo que no se note, aquí hay gente que no se conoce, tú y yo como la ropa dentro del closet, al oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro. Como la ropa dentro del closet. Al oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro. En la habitación 312. Y si nos vamos pa'l hotel, prendemos marihuana. Y si nos vamos pa'l hotel, no le cuenta a mi pana. Y si nos vamos pa'l hotel, te cojo la suma cara. Pago dos noches contigo y lo hacemos hasta mañana. Y si nos vamos pa'l hotel, y prendemos marihuana. Y si nos vamos pa'l hotel, tú no le cuenta a mi pana. Y si nos vamos pa'l hotel, te cojo la suma cara. Pago dos noches contigo y lo hacemos hasta mañana. Y si nos vamos pa'l hotel, marihuana. Y si nos vamos pa'l hotel, y si nos vamos pa'l hotel, marihuana, del, del, marihuana, del, del. Prendemos marihuana. Te lo echo como apurando el techo, hasta que se apiquen las paredes y en el techo. Sé que está bien arrecha y yo bien arrecho. Se puso su culo y ahora va a ponerse pecho. Me lo pone derecho, tu toto estrecho. Sé que si se lo das a otro solo por despecho. Y dale con peso, mueve todo eso. Yo no soy eso, que van dando besos. Pero en el hotel si no me ven te lo como. Te echo champán por encima y me lo tomo. Pon la toalla a la puerta, que huela a huerta. Y bótame ese culo encima hasta que acabe muerto. Y si nos vamos pa'l hotel, marihuana. Y si nos vamos pa'l hotel, y si nos vamos pa'l hotel, marihuana. Prendemos marihuana. Y si nos vamos pa'l hotel, y prendemos marihuana. Y si nos vamos pa'l hotel, tú no le cuentas a mi pan. Y si nos vamos pa'l hotel, te cojo la suma cara. Pago dos noches contigo y lo hacemos hasta mañana. Y si nos vamos pa'l hotel, prendemos marihuana. Y si nos vamos pa'l hotel, no le cuentas a mi pan. Y si nos vamos pa'l hotel, te cojo la suma cara. Pago dos noches contigo y lo hacemos hasta mañana. Haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos. Y ya tú sabes que lo que, Illuminati, que lo que. ¿Con quién? Con el niño de tus ojos, ya tú sabes. Dímelo tú, Nini Slow. Nos vemos en el hotel. Habitación 312. Illuminati.